Más vale tarde que nunca. Este es el Codex Cast número 9. Antes de empezar con la editorial, quiero hablaros de un par de novedades que voy a introducir a partir de este Codexcast. La primera es que a partir de ahora todos los programas van a contar con un sumario al inicio de la emisión para que, bueno, sea más práctica la escucha y mucho más cómoda. La segunda, dicho sumario va a ir acompañado de un fondo musical. De momento el resto de secciones no irán acompañadas de ese fondo porque voy a aprovechar esto y voy a hacer una pequeña prueba de cómo se me da mezclar sonido con voz en tiempo real. Las secciones no van a cambiar, van a seguir siendo las mismas, y por ahora pues no hay ningún cambio más apreciable. Avisaros también de que algunas secciones en algunos números pues puede que se omitan, es decir, si no encuentro un contenido que valga la pena para esa sección, pues dicha sección no se emitirá. Pero como casi toda la semana suele haber noticias de todo tipo de cosas, no creo que llegue a pasar. Aprovecho para deciros también que la música que vais a escuchar hoy pertenece a Minstrel Spirit, una especie de grupo de folk pop o folk rock, todavía no lo tengo muy claro, pero bueno, la verdad es que suena bastante bien. Las canciones de inicio, final y la canción que va a venir con el sumario son las tres, como suelo hacer, de Shira Kamen. Todas las canciones están descargadas de magnatune.com bajo su licencia para podcast y videoblogs, y el listado de las canciones se dará al final de este Codexcast. Sumario. Sugar in the cream jar, how do you do? Just on a railroad far, far away. En nuestra editorial analizamos la salida de Opera al mercado de los navegadores gratuitos. Además, aprovechamos para hablar un poco del movimiento gratuito en Internet. Just sail across the ocean blue to work along this railroad. Room sugar, sugar, sugar, sugar in the cream jar, how do you do? Just on a railroad far, far away. En nuestra sección de Internet y Software, hablamos del primer concurso Tu Propio Podcast organizado por Morfeos de Vida Tech. En la sección de literatura y cine, hablamos de Tron, una película de 1982 producida por la Disney, y del estreno de Serenity, la esperada película de Joss Whedon. Por último, y como suele ser habitual, en nuestra sección de correos de los oyentes leemos algunos de los correos que han sido enviados. ¡Comenzamos! Lo gratis triunfa en Internet. Gracias a políticas de empresas como Google y en gran parte al movimiento del software libre, en Internet ya hace muchísimo tiempo que se quedó establecida una especie de cultura de lo gratuito que aún hoy, comparándola con la sociedad del mundo real, la verdad es que no deja de asombrarme. En Internet los servicios que incluyen publicidad o son de pago no siempre suelen tener destinos demasiado afortunados. Lo que en el mundo real puede ser un gran modelo de negocio, como por ejemplo un periódico, en la red puede dar al traste con todos los planes si no sabe adaptarse bien. Sin embargo, esto también es la pescadilla que se muerde la cola, porque mucha gente dice que la prueba de la implantación definitiva de una tecnología o de una forma de comunicación es que sea viable hacer negocio con ella. Personalmente, veo una parte de verdad en este asunto, pero no estoy excesivamente de acuerdo, ya que modelos basados en la gratuidad están pisando mucho más fuerte que sus homónimos de pago en la mayoría de las veces. Sin embargo, sigue siendo una pista que nos ayudará a descubrir si el sistema podría llegar a tener una implantación más importante. Pero de lo que no cabe duda es que a Internet le gusta lo gratis. Y cuando algo deja de ser gratuito o de libre acceso para convertirse en restringido o de pago, suele haber grandes complicaciones. Ejemplos sobre este tema nos sobran. En el caso español, podemos citar el diario El País, cuya conversión en contenido de pago le sirvió para desaparecer prácticamente como periódico de referencia en Internet y además teniendo que volver a abrir muchos de sus contenidos, con el malestar que esto conllevó para la gente que ya había contratado los servicios de pago. En definitiva, un mal trago que otros medios de prensa como El Mundo solventaron con ayuda de servicios especiales y publicidad. No cabe duda que las empresas que basen su modelo de negocio en distribución de algunas aplicaciones gratuitas tienen el futuro en la palma de su mano. De hecho, muchas empresas de software o de contenidos que por tradición habían suministrado contenidos de pago, ahora están empezando a hacerlos gratuitos. Tal es el caso de Microsoft y su enciclopedia Encarta. Encarta, que hasta hace relativamente poco tiempo era la enciclopedia multimedia de referencia en Internet, ahora se está viendo fuertemente desplazada por la Wikipedia, una enciclopedia colaborativa y gratuita donde todos podemos contribuir a la difusión del conocimiento de manera libre. Debido a esto, y según leo en hispamp3.com, Microsoft no ha tenido más remedio que empezar a liberar de una manera sutil todavía su Encarta. De momento se puede acceder al contenido gratuitamente, de la manera que explicitan en hispamp3.com y por un periodo de 2 horas renovables. Así que ya que estamos tocando el tema de la cultura gratuita, toca, como no, hablar de una de las grandes noticias que ha sido esta semana, el navegador Opera. Hasta hace relativamente poco, este navegador era de pago, manteniendo una versión gratuita con publicidad añadida. Sin embargo, la compañía al final ha dado su brazo a torcer al movimiento de lo gratis y ha liberado de publicidad la versión de su producto que estaba abierta. Y la estrategia de esta decisión está más que clara. Hace ya algunos años que estalló la primera guerra entre navegadores, en la que Netscape e Internet Explorer se batieron en duelo de una manera no siempre demasiado caballerosa, especialmente por parte del navegador de Microsoft, que se aprovechó de la ventaja que le daba Windows a ser el sistema operativo más utilizado en todo el mundo. El resultado de esta primera guerra de los navegadores fue la derrota casi absoluta de Netscape, relegándolo a cuotas bajísimas de uso. Sin embargo, ahora parece que está a punto de darse la vuelta a la tortilla. Internet Explorer 6 es un navegador ya prácticamente obsoleto, lastrado y lleno de problemas y agujeros de seguridad. Se va a publicar dentro de poco la nueva versión de este navegador llamada Internet Explorer 7, pero dados los continuos fallos y el aluvión de críticas que está recibiendo, no sé si este nuevo software llegará a tiempo para salvar a su predecesor. Así que no cabe duda de que prácticamente el caballo ganador en estos momentos es Firefox. Su condición de software libre y gratuito supone un número de descargas cada vez mayor y un inmenso grupo de personas dispuestas a encontrar fallos y a ayudar a solventarlos, más de lo que una empresa como Microsoft se podrá permitir jamás. Casi todo el mundo coincide en que Firefox e Internet Explorer están justo al inicio de una gran contienda. El código abierto, la gratuidad y, por encima de todo, el excelente funcionamiento de Firefox se lo están comiendo todo y en casi todas las plataformas, con lo cual Microsoft está empezando a preocuparse significativamente. Opera había estado hasta ahora viendo el combate un poco desde fuera del ring. A pesar de ofrecer una versión gratuita, la presencia de publicidad le obstaculizaba en gran medida que tuviese acceso a un número mayor de usuarios. Así que han decidido eliminar de un plumazo todos los banners que se incluían en la versión no de pago. Para aplacar a los compradores tardíos de la versión sin publicidad, al parecer se va a ofrecer un servicio técnico de calidad y preferente para aquellos que hayan pagado por el programa y para los que escojan a partir de ahora la opción de pago en esta nueva etapa. El navegador Opera quiere lanzarse de cabeza a la nueva guerra entre navegadores. A su favor, una gran experiencia, posibilidad de configurarlo a nuestro gusto y además algunas funcionalidades que sus rivales ahora mismo no implementan, como el soporte para BitTorrent ya integrado en el sistema o el funcionamiento mediante voz. La noticia que vamos a tratar en nuestra sección reivindicativa trata de un grupo musical español, de esos grupos que llenan estadios de fútbol y venden miles de copias. Desconozco si alguno de mis oyentes les escucha, pero si es así, ya pido disculpas anticipadas porque voy a tener que dar un poquito de caña acerca de una iniciativa que han tomado recientemente. Fuentes como HispaMP3 o el blog de David Bravo se hacen eco de una noticia acerca de los próximos conciertos de otoño del grupo conocido como El Canto del Loco. En motivo de la salida de su nuevo disco, titulado Zapatillas, El Canto del Loco dará una serie de conciertos en toda España, de los cuales 6 estarán reservados exclusivamente para los compradores de su último disco. Por supuesto, la posesión del disco no te regala una entrada, sino que esta también la tendrás que pagar de tu bolsillo. Toda esta parafernalia de medida pretende ser un aliciente para evitar la copia de su último disco, además de una especie de recompensa a la gente que se haya comprado el CD original. Personalmente nunca me ha entusiasmado en exceso el tipo de música que hace El Canto del Loco, no tanto por cuestión de calidad, sino porque simplemente no es un tipo de música que a mí me vaya demasiado, pero eso va aparte del asunto. Lo que me parece verdaderamente asombroso y a mí, y es que me deja pasmado, es que a un grupo de pop o de rock español o de lo que sea que tiene tanto éxito se le ocurra implantar una medida de este tipo. Estoy seguro de que la intención no era esta, pero organizar conciertos exclusivos para la gente que se haya comprado el disco es establecer, aunque no se quiera, una peligrosa diferenciación entre los seguidores de la banda. Creo que ni haciendo el más titánico de los esfuerzos, lograría imaginarme a grupos como los Beatles, U2, o los Rolling Stones, o no sé, cualquier otro grupo consagrado del firmamento musical haciendo algo parecido. Hay casos de grupos que ofrecieron entradas gratuitas a los conciertos habiendo comprado su disco, Pero ahí está precisamente el quid de la cuestión. La entrada no costaba precio adicional, con lo cual, pues más que una medida de distinción, era una oferta, pues cuando menos, bastante interesante. Sin embargo, cuando un concierto es restringido y además sigue exigiendo pagar la entrada, uno podría llegar a pensar que toman a la gente por tontos. Y es que es cuestión de lógica, amigos y amigas. Por mucho llenazo que tenga un grupo, por muchos fans que acumule y por mucho público que se salga por los bordes en sus conciertos, no considero una medida muy estratégica restringir el acceso con un criterio así. Semejante cosa, pues como ya dije antes, es que no se la permiten ni grupos de fama indiscutible como Remo o U2, al menos que yo sepa. Así que no veo en qué va a beneficiar a un grupo español. Y más teniendo en cuenta que algunos fans o aficionados al grupo se lo pueden tomar como una ofensa. Una persona que escucha lo que tocas, que corea lo que compones y que se mata por ir a uno de tus conciertos, pues oye, poco importa que haya escuchado tu disco en una cinta grabada, en un CD o a través de una melodía para móviles o donde sea. Es una persona que merece el máximo cuidado y el máximo respeto. Respeto que la verdad es que brilla por su ausencia cuando el sujeto en cuestión se entera de que por no tener el megapase VIP super guay de la muerte, no tendrá el mismo derecho que cualquier otro seguidor a entrar en uno de sus conciertos. Así que, compra nuestro disco y accederás a la serie de conciertos VIP que tenemos programados. Y si no quieres comprarlo o simplemente no está dentro de tus posibilidades, te fastidias porque tú, querido amigo, ya no eres VIP. ¿Os parece que exagero? Leed la noticia y pensadlo. Así que ahí va un mensaje para el Canto del Loco, su discográfica, sus agentes y demás personas que hayan alumbrado esta magnífica y popular idea. No hay oyentes VIP y menos VIP. Imagino que a todos vuestros seguidores, como a los de cualquier grupo, les gusta la música. A todos vuestros fans les gusta cómo tocáis. Y todos ellos, por el mero hecho de ir por la calle silbando vuestras canciones, o hablarle de ellas al vecino, o grabar una cinta de cassette para su primo o su prima, se merecerían estar en la primera fila de un concierto, todos, y es que eso fuera físicamente posible. Así que, menos pases VIP y más actuar de acorde a lo que se oye en vuestras canciones. Y si alguien se pregunta por qué he dicho esto último, que lea el blog de David Bravo, que tampoco es cuestión de pisarle al pobre todas las gracias. Mira tu interior y escucha el rincón del Aura. ¿Qué coño el rincón de Aura ni Aura? ¿El rincón de Aura.com? ¿Esta soy yo? Según he leído y escuchado recientemente en algunos blogs y podcasts como el de Comunicando, parece que Edonkey no iba a caer como se pensaba, aunque, por ejemplo, aplicaciones como WinMX se mudan del país. Los populares sistemas de intercambio de ficheros están empezando a claudicar a merced de la supercarta que la RIAA, la Recording Industry Association of America, ha enviado a todas las empresas que basaban su modelo de negocio en aplicaciones P2P. La agresiva campaña que está llevando a cabo la RIAA contra las empresas consiste en una inocente y cándida carta en la que se sugiere la posibilidad de tomar acciones legales si no se cambia la política o no se rediseña el software para impedir la transmisión de contenido protegido por derechos de autor. Para los pequeños grupos de desarrolladores, esto tiene un significado inequívoco. O te vas a otra cosa, o lo cambies, o aunque ganes el juicio, te vas a la ruina. Así que, una vez más, volvemos a un tema que me indigna de arriba a abajo, de izquierda a derecha y en todas las direcciones. Y es que, como decía un comentarista en Barrapunto, la justicia es para quien puede pagársela. Un proceso judicial puede ser tan destructivo o incluso más que una condena directa, pero eso a las grandes productoras no les preocupa, también escudadas como están detrás de sus interminables bufetes de abogados. Opino que debería articularse de alguna manera para parar esta escalada demencial, porque lo que va con la ley o va contra ella no lo deberían decidir los billetes, sino los jurados y los magistrados que para eso están. De todas maneras, en mi opinión, las discográficas y las productoras están bailando la danza de la victoria demasiado rápido. Todas las empresas que han decidido cerrar, cambiar o modificar sus aplicaciones lo hacen por un motivo fundamental y básico. Eran las propietarias casi absolutas de su tecnología. Me pregunto qué medidas van a tomar los señores y señoras de las grandes empresas contra movimientos descentralizados como el software libre. ¿Qué harán entonces? ¿Van a declarar ilegal la tecnología en su conjunto? En fin, mejor no demos ideas, porque si no andamos con cuidado, nos harán volver a los tiempos de la imprenta y el gramófono con la excusa de defender los derechos de algunos. Y a raíz de esta noticia, pues bueno, quería comentar así a grandes rasgos un fenómeno al que he venido asistiendo desde que me metí en todo esto de la propiedad intelectual y que podríamos bautizar como el ataque en dos frentes contra el P2P. La estrategia de algunas organizaciones o grupos de presión para denostar a las redes de pares es clara como el agua. Se trata de articular una defensa-ataque, ataque porque lo es y defensa porque en eso se basan ellos, contra las nuevas formas de intercambio de cultura a través de dos variantes. La primera es la de la intoxicación, es jugar al equívoco. Se pretende demonizar a las redes de intercambio de ficheros en su conjunto, independientemente de lo que compartan. Dicha estrategia se articula mediante mensajes equívocos como las redes P2P son ilegales o también las redes P2P fomentan la piratería. El segundo frente es el más amable, el que tiene la cara más lavada. Ese siempre relativiza las cosas y se muestra más propenso al diálogo. De elegir uno, obviamente soy partidario de este último, ya que es el único que no solo se conforma con oír su propia voz. Lo verdaderamente increíble del caso, lo verdaderamente anonadante, es que a veces hay organizaciones o grupos que utilizan ambas estrategias. Es decir, por una parte, pretenden hacernos creer que son gente serena, gente con la que se puede dialogar. Y por otra, nos sorprenden con una tanda de declaraciones, escritos o artículos sensacionalistas más propios de la prensa amarilla. Afortunadamente, y gracias a las licencias de uso libre, como las Creative Commons, nunca tendréis estos problemas a la hora de compartir una obra editada bajo copyleft. Este programa, este podcast mismamente, tiene ese espíritu. Podéis distribuirlo, escucharlo, copiarlo o cualquier otra cosa que se os ocurra y permita la licencia. Yo creo que hasta podríais grabarlo en un CD y colgarlo de un tendal. Si no conocéis muy bien el tema, os recomiendo que os paséis por la página de Creative Commons y en el guión os voy a poner un enlace muy interesante a una presentación en Flash así muy divertida que explica y en castellano qué es y cuál es el espíritu de las licencias copyleft. Os recomiendo que si no estáis muy al tanto del tema, os lo veáis porque no tiene desperdicio. Mi blog está creado bajo una de esas licencias, así que podéis ir al apartado de la licencia, ese icono que tiene color verde, pinchar en él y ver todo lo que podéis hacer gracias a una licencia copyleft. voy a aprovechar ahora la sección de Internet y Software para hablaros del concurso de podcast que está organizando Morfeo de Vidatech. El nombre completo es Primer Concurso Tu Propio Podcast. Y podéis participar todos los que queráis y tengáis interés en comenzar a hacer pues podcasting. Si tienes ganas de meterte en el mundillo, si quieres que se oiga tu voz y si deseas las mejores condiciones en almacenamiento, asesoría y promoción, no lo dudes porque este concurso es para ti. Hay dos tipos de competición. Puedes intentar acceder al premio sometiendo tu proyecto a un jurado de podcasters o bien al criterio de los oyentes. En ambos casos, el premio final es el mismo, y por qué no decirlo, es de lo más suculento. Morfeo de Vidatech ofrece al ganador lo siguiente. Los ganadores de ambas modalidades del concurso podrán disfrutar de hosting, dominio y ancho de banda gratuitos por un año. El premio, además, también incluye soporte técnico y promoción para tu podcast. Si quieres participar en este concurso y aspirar a ganar el magnífico premio, solo has de hacer lo siguiente. Para concursar en la modalidad de premio del público, debes enviar un correo de voz a través de Skype o de Gizmo al usuario Morfeoz, con Z al final y H después de la P. Dicho nombre es válido para los dos programas Skype y Gizmo. Llamas y dejas tu mensaje. En dicho mensaje debes explicar de qué trataría tu podcast. Una vez finalizado el plazo de presentaciones, todos estos audiocorreos o mensajes de voz serán publicados en el podcast de Vidatech y también en un apartado en línea para que todas las personas puedan escucharlos y votar la mejor idea. En cuanto al premio del jurado, para participar debes enviar un correo electrónico a concursopodcast@gmail.com, concursopodcast@gmail.com, contando de qué trataría tu podcast si salieras ganador. Un jurado, compuesto por una serie de podcasters, determinará a los finalistas y posteriormente el ganador. El calendario del concurso es idéntico en ambas modalidades. El plazo de presentación, tanto para el premio del jurado como el de los oyentes, finaliza el día 17 de octubre. Repito, 17 de octubre. En el plazo de los días 19 a 24 de octubre, se procederá a la primera votación para seleccionar a 3 finalistas en cada categoría. Es decir, el público votará y elegirá a 3 de entre todos los mensajes de audio y el jurado votará y también elegirá a 3 finalistas de entre todos los correos que le lleguen. Una vez seleccionados, los finalistas de ambas modalidades deberán preparar una demostración y enviarla en formato MP3 al correo concursopodcast@gmail.com, concursopodcast@gmail.com. Tendrán de plazo para hacer esto del 25 al 31 de octubre. Una vez cerrado el plazo, tanto oyentes como podcasters procederán a votar para elegir los ganadores de ambas modalidades. Las votaciones tendrán lugar del 1 al 7 de noviembre. Y eso es todo. Si alguna vez has sentido el gusanillo de la curiosidad por hacer esto de los podcasts, si tienes mucho que decir y quieres que todos lo oigan, y si tienes un buen proyecto y quieres asegurarte de contar también con los mejores medios, no lo dudes y participa. No necesitas ser un gran maestro del micro. Hasta ahora, personalmente, yo no tenía ninguna experiencia en radio ni en exposiciones en público. Pero un buen día me dije, ¿por qué no? A ti te puede estar pasando lo mismo, así que no te lo pienses y adelante. Decirte también que tampoco necesitas tener un gran dominio de Internet. ¿Tienes un ordenador o puedes acceder a él? ¿Y tienes micrófono? Pues ya está, ya puedes participar. Hacer un podcast no tiene mucho sentido sin nadie que está ahí cada semana o cada poco para oírte. Y como eso es algo que yo siempre os agradezco mucho, y ya sabéis que siempre digo que de bien nacido es ser agradecido, voy a daros alguna que otra pista en base a lo que ha sido mi propia experiencia con estas cosas por si os sirve de ayuda, aliciente o ambas. Para empezar, cuando enviéis el mensaje de voz o el correo, es conveniente que perdáis el tiempo necesario en redactar las líneas generales del proyecto que tenéis. Daos cuenta que si optáis al premio del público, la gente os votará en función de que vuestra idea esté lo suficientemente bien explicada o sea original. Debido a que lo primero, que sea original, es más difícil, ya que hay podcasts sobre temas muy variados, la clave del éxito está en lo atractivo que lo hagáis. Un proyecto que esté bien planteado, que sea original o que sea divertido, tiene muchas posibilidades de ser finalista. Este consejo os sirve tanto para el correo electrónico, en el caso de que optéis al premio del jurado, o para los mensajes de voz, en el caso de que optéis al premio del público. En el caso concreto de los mensajes de voz, deciros también que debéis tener en cuenta que va a ser ese mensaje por el cual los oyentes decidirán si vuestro proyecto puede ser ganador, y en Skype y Gizmo el mensaje se graba a la primera. Así que haced un par de ensayos antes de enviar la grabación a través de Skype para que todo salga bien. Si os habéis equivocado un poco, no pasa nada. Recordad, es un esquema del tema de vuestro podcast, no tiene por qué ser perfecto ni mucho menos. Pero vamos un poco más allá. Supongamos que has tenido suerte y eres finalista en alguna de las categorías. Así que te toca ponerte manos a la obra y grabar una demostración. Pues nada más fácil. Descárgate la Audacity o cualquier otro programa, conecta el micro y a grabar. Por si te sientes un poco perdido o perdida, en Podcastellano tiene muchos manuales y trucos para conseguir una buena grabación. Y en mi podcast número 1 tienes algunas indicaciones básicas para grabar audio con Audacity. Más fácil no lo puedes tener. Oye, ¿y que ha llegado el concurso y qué pena no te han seleccionado? Pues tú tranquilo. No quiere decir necesariamente que tu proyecto fuera malo, sino que, pues a lo mejor había otro muy muy bueno. Lo último que has de hacer es desanimarte. Así que no te eches atrás y lleva a cabo tu podcast aún así. Si tienes ganas, lleva a cabo tu podcast. El premio está más que bien, es fenomenal. Sin embargo, aun sin haberlo conseguido, hacer tu primer podcast es tremendamente fácil y, si lo deseas, completamente gratis. El podcast que estás oyendo ahora no ha costado ni un duro, ni la web, ni el almacenaje, ni nada de nada. Así que si ganas el premio, te ha tocado la lotería, amigo, pero si no lo ganas, no te desanimes y sigue adelante. A lo mejor estás pensando, pues no sé, ¿y qué puedo ganar yo haciendo un podcast? ¿Qué beneficios trae esto? Bien. De momento, en el plano económico, me temo que aún no hay mucho soporte. Pero beneficio para ti mismo es mucho más de lo que te puedes imaginar. Para empezar, vas a ver cómo te expresas. Grabando podcast, podrás oír cómo le suena a la gente lo que dices. Si hablas pausado, si hablas demasiado rápido, si tienes vicios en la expresión, si repites palabras con demasiada frecuencia, etc. Además, al cabo de un tiempo, pues, empiezas a notar otros beneficios. De repente, ves que te es un poco más fácil expresarte en público. Estás más desinhibido e improvisas con mucha más fluidez. Ten en cuenta que la voz es un factor de una importancia muy relativa. Muchos de nosotros no somos precisamente Pavarotti al micrófono. Y además piensa que si tienes algún problema en el habla o necesitas mejorar tu expresión oral, pues razón de más para que hagas este podcast, porque como práctica te puede venir que ni pintado. Así que ya sabes, si quieres probar suerte, no lo dudes y móntate un podcast, o apúntate al concurso, o las dos cosas a la vez. En el guión del Codexcast podéis encontrar el enlace a las bases para el concurso que están en el blog de Vidatec. Animaos y mucha suerte. Y ahora voy a aprovechar y hacer un inciso para recomendaros un podcast que está en emisión de pruebas. Se trata de Confusión, el programa de Radio Esperantia, que se encuentra en fase de testeo, pero que a partir del 1 de octubre comenzará una emisión diaria, nada menos. El sonido es impresionante. El programa está muy bien articulado y además se proponen hacer una emisión diaria, cosa que a mí me parece digna de elogio, porque yo, o sea, a mí ya me trae de mil vueltas hacer uno semanal, así que pues no me imagino cómo debe ser, o sea, el trabajo que debe costar hacer uno a diario. Así que desde aquí, mucha fuerza y adelante con este podcast de Confusión. Come as the earth and the sky. La Disney no siempre se ha caracterizado por realizar buenas películas. Sin embargo, algunas de ellas, ya sea por su calidad, su originalidad o por ambas cosas, han calado hondo, al menos en mi persona. Sin duda, una de las que más huellas ha dejado es Tron. Realizada en 1982, Tron supone uno de los padres de la animación por ordenador aplicada al cine. Un increíble proyecto que destaca por su creatividad y su vistosidad. Pero, ¿qué es exactamente Tron? La pregunta no es qué, sino quién. Tron es un programa, un heroico conjunto de datos creado por un programador de videojuegos. Este programador accederá de manera accidental al mundo informático e intentará acabar con la dictadura que está siendo impuesta por un malvado programa. Entretanto, el sistema informático se ha convertido en un mundo dominado por unos pocos, y donde los juegos a vida o muerte como el lanzamiento de disco o las motocicletas de Estela son cosa habitual. Me vais a perdonar que no sea un poco más exacto con la sinopsis, pero la última vez que vi Tron fue hace una eternidad, un montón de tiempo. Así que muchos detalles argumentales de momento se me escapan, más que nada porque no me acuerdo de ellos. De todas formas, al buscar reseñas relativas a los actores y el director en la Internet Movie Database, leí un comentario que me hizo bastante gracia porque era una gran verdad. El comentario, que era de un usuario anónimo, creo recordar, se preguntaba qué mutación había obrado en la Disney para realizar una película así, y la verdad es que tiene razón. Creada por unos recursos informáticos que hoy en día podemos calificar como mínimos, Tron es un sobrecogedor despliegue visual que nos muestra el mundo más allá de los chips, un mundo con un vasto espacio negro donde solo destaca la arquitectura y los personajes. Un mundo donde los programas se baten en duelo en tremendos y mortales juegos como el de los discos de luz o el de las motocicletas con Estela. Un mundo dominado por un malvado programa que pronto se verá puesto en jaque por las habilidades de Tron. A los que a estas alturas les guste la informática y no hayan visto esta película, pues yo se la recomiendo absolutamente. Y si queréis ver cómo en los años 80... se pudo crear, pues, una de las películas animadas por ordenador más impresionantes de todos los tiempos, no os perdáis Tron, que además ahora la tenéis en una edición especial en DVD, que podéis comprar, pues, en los sitios habituales, la FNAC o DVD Go, y en casi cualquier videoclub medianamente grande del país o del resto del mundo. En mi opinión, muchas de las películas realizadas por ordenador de la actualidad tienen muchísimo que aprender de Tron. Muchísimo, porque, como decía Javier Romero cuando dedicó su podcast a la Demo Scene, la verdad es que eres sorprendente lo que se puede hacer con pocos recursos. Es decir, ¿qué se han hecho con pocos recursos? Pues Tron, La Guerra de las Galaxias, películas que superan sin lugar a dudas a la mayoría de películas que se hacen ahora y que van animadas por ordenador, en gusto, en habilidad y en calidad fílmica. Para los que la vayan a ver o para los que ya la hayan visto y se quedan con un poco de intríngulis de ver cómo sigue la historia, Decirles que recientemente ha salido al mercado Tron 2.0, un videojuego que pretende ser una especie de continuación de la película original. Podéis conseguir más información sobre el videojuego y, si mal no recuerdo, una demo jugable en páginas especializadas como MediStation.com. ¿A quién llamas? A mi casa, pero está comunicando. ¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos? No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono. Pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com. Un podcast que suena muy familiar. Si te digo ahora mismo que voy a hablar de Joss Whedon, es muy muy probable que sepas exactamente lo que voy a decir a partir de ahora. Sin embargo, si aún no lo sabes o no estás al tanto, te diré que queda ya muy poco tiempo para el estreno en España de Serenity, una película de ciencia ficción que está causando mucha expectación en Internet. Serenity está dirigida por Joss Whedon, creador de la serie Buffy Cazavampiros y de Firefly, una serie de la que es continuación esta película. De Firefly solo se emitieron unos pocos capítulos, pero bastaron para entusiasmar a una gran cantidad de público, y como si de un marketing viral se tratase, pronto toda la red se hizo eco de esta serie. Es increíble el fenómeno fan que ha motivado. Yo nunca he visto Firefly, y el tráiler de Serenity parece interesante, aunque de momento no me ha despertado muchas emociones que digamos. De todas formas, gente que ha ido a verla dice que la película pues vale la pena, tanto si has visto la serie en la que se basa como si no. Argumento de Serenity. Serenity es una nave comandada por Malcolm Reynolds, un veterano de la Guerra Civil Galáctica. Malcolm acoge en su nave a dos hermanos, un doctor y una misteriosa chica con poderes telepáticos. A partir de ahí, las cosas se complicarán de manera increíble para Malcolm y toda su tripulación. Y hasta ahí es todo lo que sé de Serenity y de Firefly. Al no haber visto Firefly, no me siento demasiado dispuesto a hacer consideraciones sobre la película, pero aquí hay muchas cosas que me suenan, y no diré de qué porque creo que todos lo sabemos. A ver, una especie de nave de comercio y tráfico dirigida por un veterano de la Guerra Galáctica, que además acoge en su interior a dos extraños, y a partir de que los dos extraños se suben a la nave, las cosas se complican de manera increíble para el capitán. En fin, blanco y en botella, a mí se me parece mucho algo. De todas formas, tal y como algunos hablan de la película y en especial de la serie, pues a lo mejor podemos esperar muchas cosas buenas de Serenity, pero habiendo leído solamente la sinopsis, no sé si estaremos ante una revolución en cuanto a películas de ciencia ficción. Visto el tráiler y leído la sinopsis, en principio no me lo parece. De momento hay mucha gente que habla bien de ella, así que ya veremos. Yo, pues, no me siento con autoridad para decir, pues os la recomiendo que la veáis o recomiendo que no la veáis, ya que no sé prácticamente nada. Así que yo creo que lo mejor es que vayamos todos al cine y saquemos nuestras propias conclusiones. En teoría, Serenity era esperada para finales de octubre en nuestro país, pero creo haber leído en algún blog que ya se ha estrenado. En el guión tenéis enlaces a la web y a los trailers. Yeah. ashes away when the sky's no longer a gray. En la sección de correos de los oyentes tenemos un nuevo mail de Carlos de Salamanca que nos cuenta lo siguiente. Hola escribano, soy Carlos de Salamanca, el de los rap mail. Que conste que me descargué tu podcast el pasado domingo y lo he estado escuchando a ratos al día siguiente. Más que nada por si te planteas la duda de si los oyentes te seguimos con más o menos puntualidad e interés. Pues sí, ahí estamos. Gracias por hacerme pasar un mal rato. Lo de las gracias lo digo en serio, lo de mal rato es un poco exagerado. Si es que de verdad que soy un poco tímido para estas cosas y me avergüenza escuchar mis propias palabras a través de un medio. Como anécdota, te diré que aunque la sección de correo de los oyentes la iba escuchando en el iPod por la calle, aún así me sonrojé y miraba a mi alrededor las caras de quienes me rodeaban como si alguno alcanzara a oír lo que salía de mis auriculares. Pero bueno, a otra cosa. Sección de literatura y cine. Ya no recuerdo si ha sido a ti o a otro, pero recientemente he oído hablar a alguien del Nombre de la Rosa. Magnifiquísimo libro de un autor que no se dedicaba hasta entonces a la novela y un día le salió esta. Luego fue llevada al cine o, como me gusta pensar a mí, alguien hizo para el cine una película basada en este libro. Es una de esas ocasiones en las que libro y film tienen poco que ver, pero da igual. Tan bueno es un producto como el otro. Cada uno en su género y siempre que hagamos el esfuerzo de pensar en ellos como cosas distintas. Otro ejemplo es el de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Con Blade Runner. Y un ejemplo desafortunado, el de La Historia Interminable, y uno discutible, el de la reciente Señor de los Anillos. A mí no me ha gustado la adaptación, menos aún después de las críticas tan buenas. Me da la sensación de que han metido un mundo enorme en una pequeña jaula y que han apanfilado a los personajes. Que levante la mano el que no se ha quedado en más de una ocasión con ganas de darle un bofetón al memo que hace de Frodo. Y eso de vestir a la Gestapo de elfos o a los enanos de Warhammer, incluso con las mismas características que le están en los códex. Me quedo con la inconclusa versión del año 1978. Entonces no me gustó, pero ahora me hace hacer una lagrimita cada vez que la veo. Pero volviendo al Nombre de la Rosa, ahí quedaría la cosa si no es porque a un desvergonzado con ganas de hacer dinero fácil le dio por sacar un doble DVD especial coleccionistas. La compró hace unos días mi hermano, me la regaló porque no la quería y yo la he tirado. Está todo bien, que conste, hasta que llegas a un punto en el que se debe haber perdido el audio original y lo han sustituido por una macarrada sin la más mínima vergüenza ni respeto por el supuesto coleccionista que la ha adquirido. Si en ese pasaje hubieran vuelto a la versión inglesa con subtítulos, pase, pero lo que han hecho es vergonzoso, así que cuando la quiera ver, volveré a tirar del VHS. Fíjate lo que arman para que compremos originales, aunque esto suponga una pasta. Cuando hacen una cosa de estas deberían devolver el dinero y despedir al irresponsable que lo hizo y o aprobó. Y ahora una sugerencia de buen rollo, de muy buen rollo. Lo remarco bien porque sé que es que te toquen los después de estar haciendo un gran esfuerzo por hacer las cosas bien y gratis. Además cada quien tiene una opinión y esta es simplemente la mía, solo eso. Es sobre la música del podcast. No me voy a meter en si es buena, mala o si me gusta más o menos. Soy un pelín heavy, por cierto, pero como de todo. Excepto San, Rosana, Goñi y Donés, me los ha prohibido el médico. Tampoco trago bien Bumburis, Manolo Garcías y en general cualquier complejo prota procedente de un grupo que le dio fama. Pero vuelvo al consejo sobre tu música. ¿Has tenido tus momentos de desesperación, por si te lo ponían más o menos bien para colocar esos momentos musicales que acompañan a tu programa? Pues bien, está bien como está, no te líes, que da igual si dices los datos antes, después, encima o debajo, pero, y ahí viene mi comentario, los eliges un poco largos, ¿no? Lo digo porque quienes estamos enganchados a tu podcast lo estamos por sus contenidos y particularmente al llegar a la música escucho un poco para juzgar y conocer, que siempre está bien, y luego tiro de FF. Por otra parte, que no te enfades, Yo que tú pondría una melodía a muy poco volumen, ligerita y suave de fondo mientras hablas. Aunque sea un fragmento que se repite en bucles, da igual. Se trata de evitar el efecto voz en una caja. En resumen, un background para tu voz y los mismos temas, o si quieres más pero más cortos. Y para acabar, he comprado un aparatito para conectar las salidas vídeo y audio de la Amiga 500 al FireWire del eMac y capturar sus demos, intros, vídeos y producciones en formato digital vídeo. He visto capturas en internet, pero son penosas. Si me apaño y me sale bien, ya te avisaré. Y si quieres que te mande un DVD, me lo dices. Bueno, Carlos, como siempre, muchísimas gracias por escribirme. Y bueno, vamos a tratar una por una las cosillas que me cuentas. Del Nombre de la Rosa, libro y película, y de Blade Runner, libro y película, no voy a hablar hoy porque estoy preparando los correspondientes comentarios. Como comprenderéis, estas dos joyitas no se pueden comentar así a lo rápido. Así que si esperáis unas semanas, cargaré bien las tintas y haré un comentario de ambas en condiciones. El Nombre de la Rosa es mi novela de cabecera y Blade Runner es mi película favorita, así que qué menos. Aunque sí puedo adelantar algo. Y esto es sobre El Nombre de la Rosa. La edición en DVD no está mal. Es la película punto por punto y de hecho yo la tengo por aquí en mi estantería. Sin embargo, puedo entender el arrebato que llevó a Carlos a tirarla. La razón es que aparecen algunas escenas inéditas e integradas en la película. Al no estar dobladas en la traducción original, los editores tenían dos opciones: insertarlas en la versión original subtitulada o buscar un nuevo doblaje para ellas. Para nuestra desgracia, optaron por la segunda idea, dando lugar a una de las experiencias más traumáticas que he sufrido mientras veía una película. De verdad, es horrible. Por lo demás, salvo esas escenas inéditas, la película es la misma. Mismo doblaje y mismo sonido. Así pues, hombre, yo creo que podéis comprarlo con tranquilidad, siempre advirtiéndoos de que estéis preparados, porque por mucho que te avisen, la verdad es que el cambio de doblaje te deja bastante helado. En cuanto a la historia interminable, hombre, yo no quedé muy disgustado con la película que rodó Wolfgang Petersen. Es verdad que no tiene nada ahí de Maravilloso de la Muerte, no es una gran obra cinematográfica, pero a pesar de que acaba en la mitad del libro, no está mal. Aunque siempre es, por supuesto, infinitamente más recomendable el libro. Y en cuanto al Señor de los Anillos, bueno, ríos de tinta ya han corrido sobre ello. Te diré que a mí las pelis no me disgustan, salvo la de las dos torres, que es un poco payasa, y como dices, algunos personajes es que es como para cogerlos y darles de collejas. De la versión animada de 1978 no hablaré, porque en fin, yo sé que en este mundo de gustos hay colores y tal, pero a mí particularmente me pareció funesta y nociva para la salud mental. De hecho, todavía tengo pesadillas acordándome de ella. Porque vamos, las cosas eran increíbles, o sea, tú no te imaginas así un elfo, no te imaginas así a un Balrog, y no te imaginas así a Elrond de Rivendell, que es que parece Julio César. O sea, es que es igual que Julio César, mismas poses, mismo corte de pelo, mismo color de pelo, y encima está sentado en, pues, en una especie de, ¿cómo diría yo?, de silla de estas así típicas romanas, y es que es clavado. Respecto a la música, lo del fondo lo había pensado, pero como siempre suelo tener prisa. Articular sonido de fondo suele suponerme algo tan cómodo como estar en Saigón en plena escena de Apocalipsis Now. Así que de momento este podcast no lo va a tener, por lo menos este número que estáis escuchando ahora. Veremos si ahora al cambiar la fecha de publicación hago algunos cambios en la estructura. En cuanto al heavy, a mí también me gusta, pero Magnatune no es santo de mi devoción en cuanto a este género. Y a lo de que pases las canciones, pues no me enfado, ¿cómo voy a enfadar? Porque lo haces tú, lo hago yo y lo hace todo hijo de vecino. Pero dado que es difícil centrar la atención durante media hora seguida, separar las secciones con canciones en intervalos de 3 o 4 minutos siempre viene bien. Además es una pista para saber en qué sección te habías quedado o a partir de la cual te quedaste roncando y no recuerdas nada más. En cuanto a lo de la Amiga, creo que no estaría nada mal que cogieras algo de ese material y lo colgaras en la red. Ya sabes lo que dicen, si no te gusta demasiado el contenido que hay, pues genera tu propio contenido. Así que una vez más, un saludo desde aquí y muchas gracias por escribirme. A los demás oyentes, ya sabéis, tenéis mi dirección de correo para lo que queráis, correoscriptorium@gmail.com, y podéis enviarme o bien un correo escrito o bien un audio correo. Todavía no he recibido un audio correo, a ver si os animáis. Las canciones habituales del programa son Juniper de Shirakamen, que sirve para la introducción y el cierre, y Pat Do This de Shirakami Nishuan, que sirve para el sumario. La música del resto del Codexcast ha corrido a cargo de Minstrel Spirit y las canciones son, en orden de reproducción, las siguientes. La primera ha sido Gabriela, la segunda ha sido Winds Are Crying, la tercera ha sido Grapes for Wine y la cuarta ha sido The Lonely Minstrel. Todas las canciones que han aparecido en este podcast han sido extraídas de magnatune.com y están disponibles allí, y nos las hemos descargado gracias a su licencia para podcast y videoblogs. Nada más, que paséis una buena semana y hasta la próxima entrega del Codexcast.